perspectiva de poderle salvar la vida a muchos más niños que tienen problemas de riñón y hacer feliz a más familia a través del voluntariado y del apoyo de verdad incondicional que siempre hemos tenido de la señora Lupita.